En el alto y bendito y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, en esta nueva oportunidad más que le ha dado mi Padre a todos sus hermanos, sus hijos y mis hermanos, en este nuevo inicio de su mesada terrenal, de su tiempo, estoy aquí por permisión de mi Padre, en esas benditas escuelas, que inclusive donde no se trabaje limpiamente estoy dando mi palabra. Alta y elevada, aunque a veces la envoltura no la dé completamente, o la cambie porque hay lugares donde no la quieren dar completa, o la cambian a su conveniencia, y simplemente se hacen de causas, porque yo hasta el momento nunca las he puesto en evidencia delante de ser más hermanos. A veces sí se dan consejos fuertes, pero nunca para que dejen la espiritualidad, ya que muchos dicen que están hablando mi nombre y los regañan, los ponen en ridículo delante de los demás, y así no, ni soy yo, ni así se debe trabajar con esas formas. Que a veces, como les he dicho, sean consejos o poquito de regaños fuertes, pero son discretos e individualmente. Nunca para que queden los demás hermanos mal delante de los otros. Pero a veces, desafortunadamente, aquellas hermanas o hermanos que dicen estar conmigo, transcribirse a mis palabras, las cambian o dicen las que a ellas les convienen nada más y no las que tienen que ser. Porque la doctrina, mi doctrina espiritual, no se puede estar jugando con eso, ni cambiando. O se dan o no se dan simplemente esas benditas palabras, ya que todas son para su ayuda y de cada uno de vuestros hermanos. Que muchos igual, a veces, quieren oír nada más lo que les conviene y lo que no lo quieren oír. Y a veces oyen perfectamente en su mente, en su cerebro, de mente a mente, lo oyen perfectamente, pero dicen, no oigo nada, no veo nada, y simplemente se están engañando, ellos mismos se están engañando simplemente. Ya que esa bendita ayuda se tiene que dar siempre, a cualquier hermano que lo necesita. Inclusive si algún tiempo ya no hablabas a esa persona, se le tiene que dar a ayudar. Lo que dijiste, este es mi enemigo, ya no le quiero hablar. Inclusive a ellos, con más energía se tiene que dar esa bendita ayuda. Porque yo no discrimino a nadie, mi padre menos discrimina. Imagínense, ¿qué pasaría si yo discriminara? Y mis benditos tutores también lo hicieran. Que porque es negro o de color oscuro, que porque es blanco o güero, o porque es de otro país, aquí no hay esto, ni existe eso. Aquí todos son iguales, todos son hermanos, todos son mis hermanos. Así no se confundan, ni se dejen confundir. Para aquel hermano que dice, no, ustedes no, y a ellos sí. O te dicen también, en equivocación, dame tu cuota y te ayudo, si no, no te ayudo. Entonces no estás ayudando a nadie, hermano. O te condicionan. Que piden flores, aguas, de aquel convento, o tierra de panteón, algunos en equivocación lo hacen también. Aquí no se necesita nada más que hacerlo de corazón. Para todos sus hermanos, no se les olvide. Porque esa ayuda es de dos direcciones, bidireccional. Ayudas y también te estás ayudando al mismo tiempo a ti. Porque muchos dicen, yo estoy nada más ayudando a mis hermanos. Y no, también te estás ayudando a ti mismo. Porque es una labranza, es una labor que tanto das, así mismo recibirás. De tanto ayudas, así también te ayudarán. Y todo llega por añadidura. Se juntará todo eso positivo. Y cuando menos pienses, algo muy realmente positivo pasará en tu vida. Mas sin embargo eres todo lo negativo. Como aquel hermano o hermana que te condicione, te cobra una cuota para un supuesto templo que ni mi padre ni yo te ha pedido. Y ese es el pretexto nada más para hacer negocio. Porque esto tampoco es para hacer negocio, por si no sabían. Porque muchos dicen, deme moneda y te ayudo. Simplemente se está haciendo de causas. Ya que esto no es un negocio, al contrario. Es para vender, como dirían ustedes, un servicio social. Que ustedes tienen que pagar. Tanto de vidas pasadas como de estas. Y como dicen, nunca se les forza a nadie. Porque toda esa ayuda es voluntaria. Pero desde luego, si tú trabajas limpiamente, se te dará más ayuda y fácilmente podrás solucionar esos benditos problemas que se presenten. Como por ejemplo aquel hermano poseído que dicen, porque bajó su bajo yo, porque se unió a negatividades y energías negativas y se perdió. Y fácilmente lo podrás limpiar y ayudar. Pero siempre y cuando tú también estés con mi padre, en la luz y trabajando limpiamente, manteniendo ese balance que se les ha dicho que tengan en su vida. Que si se llegan a enojar, que al rato se les olvide totalmente. Que ni se acuerden ni por qué se habían enojado. Así tiene que ser. Si das ayuda a tu hermano, tienes que estar limpio de tu corazón. Y no decir es que, como no soy tan preparado, no puedo ayudar. Todos pueden, inclusive sin preparación. Pero siempre y cuando den de su corazón limpio y conectados con mi padre, con sus protectores, con sus hermanos de luz, y podrán hacerlo. Tan fácil como tronar los dedos. Pero de aquel hermano que está media hora tirando bálsamo o aguas benditas o inciensos o flores o hierbas y están 10 minutos, 20, 30 minutos, una hora, dos horas y no puede. ¿Por qué no puedes, hermano? Porque no está haciendo lo que se le corresponde a él. Porque no está conectado. Porque no ha quitado de su corazón eso que le estorba. Ese bajo yo. Esas bajas pasiones. Que desde luego como humanos pueden tener un balance de todo eso. Pero en menor cantidad. No que os gobierne la oscuridad. Como muchos hermanos. Que hasta pierden su bendita vida. Por quedarse con un coraje. Por regañarle a aquel hermano. Por reclamarle. Porque dice que me robó sin tener pruebas. Porque se quedan con eso, con esa espina que dice tú me robaste, pero ni siquiera te vi. Y aún así me quedo con eso. Y me empiezo a oscurecer más, en crecer en ese egoísmo, en ese coraje. Sin sentido. Y nunca perdonas a tu hermano. Si es que realmente alguna vez te hizo algo. Y si sí, puedes perdonarlo. Es tu hermano. No biológicamente. Pero sí espiritualmente. Son hermanos todos. Todos y cada uno de mis hermanos de esta bendita tierra. y de otras más. Porque muchos dicen que él sí le hablo y a él ya no, porque me hizo enojar. En lugar de eso, compréndelo. ¿Por qué se enojó? Si está en equivocación, ora más por él. Y si puedes, darle una palabra, y si no, con que lo ores por él es suficiente, para que no se pierdan. Porque muchos de sus pueblos, del pueblo facultativo, de mi pueblo facultativo, hasta la fecha siguen estancamiento. 2, 3, 4 años. Y no avanzan ni para un lado, ni para otro. ¿Por qué? Porque el tutor no es bueno. Porque él dice que no quiere avanzar. O porque ha tratado de avanzar y alguien más le puso el pie. Como muchos de nuestra, desafortunadamente, de esta perla mexicana así hacen. Les gusta, con la mala comparación de nuestros hermanos cangrejitos. En lugar de ayudarse para subir, llega el otro y le jala el pie para que se caiga y yo pueda subir arriba de él. Así es, desafortunadamente, mucho de vosotros, vuestros hermanos en equivocación, que en lugar de ayudar, prefieren tumbar a aquel hermano para que yo esté en su lugar y que no pueda subir más que yo. ¿Por qué no mejor, en lugar de eso, mejor le das la mano y suben a la par? Tan fácil que es hacer eso, pero no, les gana más el bajo yo, yo, solo yo y solo yo. ¿Cuánto de mi bendito pueblo se pierde y se seguirá perdiendo? Porque dice, nada más yo soy el que importa, los demás no me interesan. Yo soy una superfacultad. Que hasta en televisión voy a salir. En mis redes sociales tengo 200 seguidores. Y yo les pregunto, y te pregunto, ¿y cómo está tu familia? Está bien, pero igual no les hablo. Entonces, ¿dónde está esa unión que debe haber desde la familia? Inclusive desde los que no son familia, porque también hay muchos que tienen mejor familia no biológica que la biológica. Se tienen que ayudar, hermanos. Compréndanlo. Así como a veces se juntan y ayudan a aquel hermano y hacen cooperación por alguien que falleció y que partió. Así hacerlo siempre para todo, no nada más para fiestas, como posadas, hacerlo todo el tiempo, pero para una ayuda común, para ayudar a aquel hermano que no tiene que comer, que no tiene trabajo, o que le ha ido mal por su karma. Que a veces con palabras simplemente os podéis ayudar. Pero muchos decimos, o dicen, yo con que me la libre, los demás hay que se hagan bolas. Y no es así. Si podéis ayudar, lo tendréis que hacer. Y si no, simplemente una oración por él, o por ella, o por ellos. Porque cuántos hermanos se perderán y seguirán perdiendo, tanto en vicios, banalidades. En banalidades y más vicios. Inclusive en su bendita tecnología, que no dejan de ver sus redes sociales diario, para ver cuántos le gusta le pusieron a lo que pusiste. Todo eso es banalidades y frivolidades. Cuando es de trabajo es una cosa muy diferente. Pero a veces ni comen, ni dan de comer a sus hijos, por estar viendo a ver qué le pusieron como dicen ustedes en el chisme del Facebook, de esa bendita tecnología, que desde luego que sí sirve si lo usan positivamente, tanto para trabajo como para estudio. Pero muchos nada más lo hacen por banalidades y ponen su foto diaria de lo que, cómo se vistieron, cómo está su peinado nuevo, o cómo, o qué es lo que van a comer, una foto del platillo que van a comer. ¿Eso realmente ayuda? Desde luego que no. Pero ustedes sabrán los cambios que hay que hacer individualmente. Porque yo hablo en general. Pero hay de todo en esta viña de mi padre. No se les olvide eso. Y hay que tener tolerancia, amor y unión en todos sentidos. Asimismo, igual no se dejen confundir porque sectas que nada más son negocios y que mucha gente cree en ellas porque según les ayudaron y al final nada más los engañaron. Y ellos se hacen de causas que ustedes puedan perder no nada más su economía, sino su tranquilidad de hogar, porque son como mafias. Si no le haces caso uno, vendrá el otro, o el otro. Mejor os corten por lo sano cuando lleguen esas benditas situaciones. Ya que hay muchos que dicen ser de la luz, pero en realidad son de oscuridad. Y a veces dicen, no te cobramos nada. Pero cuando se presenta la oportunidad, te dicen, son 35,000 pesos. Para que el alma de tu hermano o de tu familiar te ayude y te saque de esa enfermedad o de esa mala racha que dicen ustedes. Obvio, es un fraude completo. Y se hacen de causas. Y muchos, inclusive son mexicanos todos, y vienen diciendo que son del Brasil o de Cuba. Y mucha gente dice que si es cubano son buenos. Claro que no. Ahí inclusive han sido muchos desterrados de sus países, porque ya no quieren tampoco nada de eso. En cambio, los que trabajan en espiritualidad al 100% no tienen nada que temer, sino al contrario. Porque la ayuda se da como es, limpia y pura, sin condicionar, sin cobrar y sin engañar. Los que quieran trabajar en ella son bienvenidos. Los que no, para mi tristeza y la mía de mi padre, pues seguimos en oración por ellos. Porque muchos, repito, muchos, por lo menos de cada 50 nada más quedan 5. Porque fueron engañados. Porque los trató mal aquel hermano que se dice tutor o maestra, como quieran decirle, de espiritualidad. Porque les hizo jugarretas. Porque trató de abusar de ella o de él. También se dan casos. Entonces no se confundan, la espiritualidad no es nada de eso. Que como sois humanos tenéis debilidades, supérenlas también. Hagan el balance que se les dijo. De un lado o del otro. Que debe ser en medio. Ni para un lado ni para el otro. Pero eso sí, estar pendiente de la luz. Y más de la oscuridad que los quiere convencer a esos hermanos en alcohol, drogas, vicios. O en aquellas hermanas que trabajan para la carne. Hacemos presentes a mi padre todas ellas. Para que no se pierdan nadie. Y así inclusive aquel hermano, el criminal más buscado de su planeta. También lo hacemos presente a mi padre. porque no quiere, ni él quiere que se pierda ninguno de sus hijos, ninguno de mis hermanos. No se les olvide eso, mis hermanitos, mis parvulillos, mi bendito pueblo. Bendecimos estas benditas aguas dulces para la ayuda de vuestros hermanos en forma de bálsamo espiritual. Con la luz de mi Padre y de estos hermanos de luz. Asimismo, no se les olvide hacer sus oraciones, y más ahora que es el día primero de su mesada y que me permiten dar palabra, que como yo siempre les he dicho, yo doy todos los días de cuando me es posible y que me permite mi Padre, tanto al bendito aire, al cielo, a este bendito planeta e inclusive al universo. Que muchas benditas antenas, aunque estén un poco descuidadas, pueden captar todos los mensajes que les doy. Pero muchos, aunque me oigan, dicen, es mi imaginación. No estoy oyendo nada. No estoy sintiendo nada y no veo nada. Pero se niegan y pueden ver y oír a veces mejor que cualquiera de vosotros. No se les olvide darle nuevamente gracias a mi Padre, que me permitió estar aquí, que los permitió a ustedes llegar un día más de vida, de una nueva mesada, de este bendito abril del 2019, de su tiempo. Y así mismo, les recuerdo que esas benditas fechas móviles, que en equivocación han dicho Semana Santa, que hacen muchos, suponiendo que fueran las fechas reales. Se van de vacaciones, se van a nadar o se van a jugar. Desde luego, la mayoría es lo que hacen. Entonces, no deberían ser vacaciones de Semana Santa, como dicen. Simplemente tendrían que ser por lo menos un día de oración. Si quieren decirlo así, en mi honor, por ese bendito sacrificio que tuve que hacer. Por la tristeza de mi madre. Por aceptar esos benditos sacrificios de mi padre. Pero nada más, ya que muchos hermanos dicen, primero, como dicen ustedes, se van al carnaval. A darle gusto al gusto, como dirían por aquí. Y luego dicen, me arrepiento de todo eso que hice. Entonces, ¿dónde está tu arrepentimiento real? ¿Por qué no mejor lo previenes antes de hacerlo? Inclusive muchos en Semana Santa toman y hasta algunos se burlan, que dice, fui a dar las tres caídas en mi alcohol. No debería de ser eso. Y aquellos hermanos que dicen sacrificios, que se latigan, se van descalzos, de rodillas, al Calvario. Ni yo, ni mi padre quiere eso. ¿Por qué no mejor una bendita ayuda a tu hermano, el que está caído, el que no tiene trabajo, el que está caído en unos vicios? A veces con una pequeña ayuda que le des de palabra, por lo menos, podrás ayudar, y eso vale mucho más de esos benditos sacrificios que dicen hacer. Como cargan mi cruz. Que cada quien carga su cruz nada más, ya que traen ya tanto de vidas pasadas como de esta. No se les olvide. Yo no cargaré su cruz, pero podré ayudarlos a aligerar esa bendita carga. Voy a pasar a bendeciros. Espero que me hayan entendido. No se te olvide trabajar más en la luz. No bajes tanto tu yo, tu bajo yo. Tus enojos te pueden hacer que se te quite tu trabajo. No tiene sentido. Aparte, te estará dando. Así mismo, mi hermano. Está bien. Trabaje más en la luz. Menos en las banalidades y no del cuerpo. Y verás cómo se vea mejor. Lo mismo para ti. Tú dices, a lo mejor quieres ser sicario, pero no. Tú quieres, trabajarás más en la luz y podrás mejor tener dinero de todo y ayudar a tus hermanos. Como este pequeñito, que tienes que trabajar más en su genio y en tus estudios para que te vaya mucho mejor en todo lo que vayas a hacer. Mi hermana también tiene todavía que trabajar mucho. Limpia tu corazón más, perdona más, no vuelvas a caer en enojos que no tienen sentido para tu salud. No se te olvide. Lo mismo para ti. Sea niño siempre. Pero sanamente. No se les olvide. Mi hermanito. No se olvide igual. Que tú tienes la solución de tus problemas. Y también esta ayuda a los que quieras darla a los dos. Que no se olvide. Está siempre conmigo. Y está siempre conmigo. Así mismo, mi hermanito. Te digo, yo ya paso adelante. Ya cuando quieras, también podrás desarrollarte completamente. Ya que trabajo no falta, tanto físico como espiritual. Pero estamos de tu ayuda. Y de tus hijos también. Cuando ellos quieran, también, aquí están bienvenidos. Así mismo, mi hermanita. Vas bien, pero igual no te tropieces. No te confundas. Todavía tienes mucho que hacer en el escritorio. Así mismo, mi hermanita, deja la bendita tecnología. Úsala nada más sabiamente. Todo es para tu bien. Y sé más respetuoso con tus mayores. Haciendo igual o te enganches. Procura no tomar tan en serio aquellos que te quieren hacer daño. Porque de alguna forma lo lograrán si tú bajas tu nivel. Sé más dulce, ora más y no se te olvide que tú también tienes la solución en tus manos. Parvulita, estaba mucho mejor. Y procura no bajar tu nivel y seguir en oración. Pronto te llegarán más escritos míos. Pero bien sabes que estoy en todas partes. Mismo esta envoltura que todavía tienen que superar muchas situaciones. Usted ya sabrá. Todo llegará por línea de vida. Es que dijo que primero limpiaba. A ver. Adelante, madre. Hijos míos, bienvenidos a esta bendita mesada. Abril. Para ustedes. Como dijo mi hijo, celebro mi sufrimiento que tuve en esos tiempos con mi querido hijo. Muy pocos lo toman en serio. Muchos se burlan de él, de ello. Ese sufrimiento que tuve nunca se lo deseo a ninguna bendita hija mía. A los que verdad queremos a nuestros hijos, no los queremos ni que les toquen. Como dicen ustedes, ni con un pétalo de una rosa. Estos días, para los que de verdad creen, los que de verdad ven ese sufrimiento, voy a estar con ustedes. Los que se martirizan, pues no, como dice mi hijo, al rato se les pasa, se les olvida y vuelven a las mismas. Hijos míos, ese sacrificio no lo quieren ni mi padre, ni mi hijo, ni yo. El sacrificio es ayudar al prójimo, para que así se ayuden ustedes mismos. Cuidar de esos pequeños que se están perdiendo cada vez más jóvenes. Antes de sus tiempos se casaban jóvenes, pero eran más responsables. Ahora ni saben tener responsabilidades, nada más les interesa el juego, les interesa ser hombres según ellos, les interesa la materialidad, tener casa, el mejor celular, mejor carro, mejor vestimenta. No saben disfrutar de la bendita natura. No saben disfrutar a su familia. Los ven grandes y ya los dejan en la calle. Hijos míos, estad pendiente de sus otros hijos. Ni porque mi padre envía enfermedades, para que se den cuenta, ni así ponen atención. Hijos míos, no se pierdan. Cuidad a vuestros retoños, que mi padre les encomienda. Como dicen ustedes, no son suyos, son prestados pero ese tiempo de préstamo debe ser de calidad. Nada más lo ven grande, ya, que hagan lo que quieran. Hijos míos, os suplico que en este tiempo y en todo, cuidad y ver todo lo que hacen vuestros pequeños. Dejarlos libres, pero con responsabilidad, con buen ejemplo. Si no, no podés dejarlos libres. Está bien que el libre albedrío es para todos, pero todo tiene su límite, hijos míos. Os estoy muy molesta porque he visto a mis hijos perderse en la calle, echar a perder a otros, o sí mismos que se suicidan porque no le ven sentido a la vida. Hijos míos, no caigan en eso. Os estamos para ayudaros. Escuchen a vuestro corazón. Os dará la solución. Hasta otro instante, pequeños benditos. Os dejo de mis flores, de mi amor y de mi paz. ¿No tienes que pasar las flores? No. No, sí. ¿Alguien más quiere dar palabra? En el alto y bendito nombre de mi Padre, dad este saludo, este humilde siervo, Falcón Blanco, benditos hermanos que se encuentran aquí postrados, que están dando de su tiempo para escuchar esta bendita cátedra. Sean bien recibiendo cada palabra que aquí reciban y lleven no solamente en sus mentes, sino en sus corazones. Que se lleven en lo alto a su espíritu, se eleven con él y lleven estas enseñanzas a cabo. No se olviden de cada palabra, ya que esta los enaltece, les ayuda, les da paz y armonía. Cada palabra les sirve. Cada palabra está dada con mucho, mucho amor que ustedes no pueden comprender. Un amor inmenso, enorme, que esta envoltura siente, vibra y se emociona al sentirla. Asimismo vibren, sientan las energías, siéntanse uno con ellas, siéntanse uno todo el tiempo, si les es posible. Ambiéntense con ello, siéntanse en paz, siéntanse con alegría de cada día que están viviendo, de cada momento, cada instante. Ahora que inicia este mes, siéntanse como esa bendita natura, en armonía, la primavera que acaba de empezar el mes pasado, que siéntanse uno con ella, siéntanse en esa bendita natura, en este bendito planeta. Ambiéntense con ello, siéntanse en paz. Hasta otro instante, pequeños. Gracias, hermano. ¿Alguien más? En el alto y bendito nombre de mi padre. ¿Cómo se pronuncia? Nicole de... Nicole de Bergerac. De Bergerac. ¿Han pensado cuando antes, cuando eran niños, a veces pensaban en el bien de las personas que se encontraban a su alrededor, sin importar a veces que les hayan hecho enojar alguna vez o que alguna vez las hayan tratado mal? Siempre les deseaban lo mejor porque su espíritu de ustedes era... Bueno, estaba más presente en ustedes que hoy en día, que conforme van creciendo, se van tornando en las banalidades y en las materialidades, en todo lo que tienen, lo que no tienen, lo que los demás tienen y lo que ustedes quieren tener. Pero dejan de lado el lado espiritual. Dejan de lado aquel pequeño niño que todavía sigue dentro de ustedes, que de una forma u otra era siempre bondadoso, aunque a veces hacía alguna travesura, pero siempre tenía un corazón más puro. Pero con el pasar de los años van dejando atrás eso, porque piensan que madurar significa ser fríos y dejar los sentimientos, cuando madurar es simplemente saber cómo hacer las cosas. Con responsabilidad, pero siguiendo con ese amor y ese cariño, dando luz a cualquier persona. Ándale, paz. No. No piensen en desearle el mal a los que se encuentran a su alrededor, que porque él tiene esto y yo no lo tengo, que quiero que ya no lo tenga, quiero tenerlo yo, o me dijo esto, me barrió con la mirada, que le vaya mal, o pensar en estar deseándole cosas malas a los demás. Simplemente hay que darles amor. Para poder recibir amor y para pasar un buen día en la luz y en la paz. Gracias, hermano. Hermano. En el alto y bendito nombre de mi padre, Jaime Gutiérrez González. Bienvenido, hermano. Hermanos, estoy tan abatido. Porque mis hermanitas maldicen todo lo que les pasa. No piensan que la vida no es así. Maldicen por el aire, maldicen por todo. Eso no está bien, hermanos. Al contrario, amarnos, bendecir a todos, así nos hagan un mal. Hay personas que vienen mucho, muy enfermas, pero tantas maldiciones que dicen, hermanos. Esa es mi gran pena. Yo veo cómo se suicidan los muchachos, mal llamados muchachos, los varones. Ya grandes que dejan sus pequeñitos, mujeres. Piensen bien lo que hacen, hermanos. Vayan siempre con la luz, no nomás sean con esa agresividad, con estas matazones que pasan aquí en esta bendita tierra. Hermanos, piénsenlo bien. Actúen bien, vayan por buen camino, vean la luz de mi Padre que es tan hermosa y tan grande y maravillosa. Así sea, hermanos. Gracias, hermano. En el alto y bendecido nombre de mi Padre, los saluda Jack City. Hermanos, en estos tiempos donde ya no se hace caso a lo que el corazón siente sino a todo lo superfluo y material. Es necesario sembrar ese amor en nosotros mismos para poderlo compartir a los que nos rodean. Aconsejar a los hermanos que nos rodean con amor, como lo hace nuestro Padre hacia nosotros. Contemplemos los bellos atardeceres, los bellos amaneceres, siempre dando gracias a Dios. Eso es amor, armonía entre todos los hermanos que habitan esta tierra. Oremos, hermanos, y sigamos en la luz. Gracias, hermano. Pues esto es todo, mis pequeños parvulillos, mi bendito pueblo de Anáhuac también. Asimismo, como han podido ver, algunos lugares que se dice que están vacíos no lo están, ya que muchos o son desdoblados, ya que su envoltura no se enteró o no quiso venir, y otros más desencarnados. Tanto familia de ustedes como no, que quieren venir y oír mis enseñanzas, mis palabras, que como les he dicho siempre, todos los días doy, pero pocos ponen atención y me oyen, y otros, oyendo, no quieren oír nada, como dice, les he dicho, oigo, pero no estoy oyendo nada. Entonces, por eso son mis oraciones, mis palabras que se dan todos los días, para el que quiera oír, que me oiga, que me pueda ver, que me vea, y el que me quiera sentir, que me sienta, ya que no estáis solos, nunca están solos, ni estaréis solos. Pero a veces el que quiere estar solo es el hermano de equivocación, que agarra un vicio y se sigue con otro y con otro, hasta que a veces dice, me voy a suicidar porque mi vida no vale nada. Pues no vale nada porque tú dijiste que no vale nada, pero eso es tan valioso la vida como cualquiera de vosotros. Simplemente están en equivocación y se perderán ellos, y de ahí los famosos hermanos que has llamado fantasmas, que los veráis siempre, porque no quisieron hacer sus cambios antes de ser muy tarde. Y asimismo no se les olvida a todos hacer sus oraciones diarias, para que no, y estar prevenidos, para que nadie de ustedes se pierda. Porque muchos dicen, yo ni oro, nada más pienso a ver qué me voy a levantar para desayunar. Y algunos, desafortunadamente, ya no, como dice aquella canción, ya no amanece en su colchón. Por eso estar siempre prevenidos todos y en oración, para que ninguno de vuestros hermanos se pierda. Sería todo ahora sí de momento, hermanos. Seguid en oración. Seguid estudiando, seguid avanzando, no se queden en estancamiento, porque muchos hermanos se pierden y están 3, 5 años y no avanzan nada porque se confiaron de aquel tutor que no les ayudó nada. Seguid trabajando en espiritualidad y en luz. Pongan sus manos, van a recibir monedas espiritual para que perciben su dinero. Recuerden que no es un amuleto. Eso es. Y seguir trabajando una luz. Luz y progreso para todos vosotros. Les dejo de mi amor y de esta bendita luz para todos. Hasta otra ocasión, hasta otra instancia, mi bendito pueblo.